Bueno, estamos aquí en Contrapunto en Radio con Martín, miembro de la agrupación Darío Santillán, que conjuntamente con otras agrupaciones como el PUL y los estudiantes del MCT han formado un frente en el cual han participado en las elecciones de Filosofía y Letras para la elección de consejeros y han podido obtener un representante. Tenemos entendido que la agrupación Franja Morada está tratando de realizar alguna maniobra para poder quitar este consejero. Queremos consultarle a Martín, queremos pedir a Martín que nos hable de eso. Martín, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Hola, chicos, buenas tardes. Como ustedes lo dijeron, el martes 7 de mayo se llevó a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras las elecciones por consejero estudiantil, donde el frente que conformamos con los chicos del PUL y el MCT quedamos en segundo lugar, ¿sí? Con 320 votos, solo con un voto de diferencia por encima de CDE Franja Morada. En la mesa número 5, en la mesa de la carrera de Ciencias de Educación Inglés, se realizó, oficializó el resultado con 11 votos impugnados, los cuales, luego de conocidos estos resultados oficiales, Franja Morada intentó una maniobra denunciando que esos votos, uno de esos 11 votos impugnados debería haber sido válido. Entonces presenta un descargo en la Junta Electoral pidiendo el recuento de esa mesa. Aquí vemos muy claro una maniobra muy fraudulenta, antidemocrática, de parte de esta agrupación, ¿sí? Que sabemos que forma parte del cerizolismo, ya que en ese momento, con la presencia de los fiscales de esa misma agrupación, con la presidenta de mesa, se firmó el acta de cierre de esa mesa, oficializando los resultados, pero sin recurrir ningún voto, sin dar a entender ninguna posibilidad, o sea, ningún voto impugnado, ningún voto nulo, es decir, con el consentimiento de estos fiscales de que todo era válido, se contra esta mesa. Bien, lo que nosotros ante esto vemos es que hay toda una maniobra del cerizolismo, toda una maniobra de este aparato en cuanto a lo que se viene el año que viene, el año próximo, la elección del rector, y la importancia de tener un consejero más en toda esta instancia de decisiones del consejo directivo. Vemos que es muy grave la situación, muy antidemocrática. Nosotros el mismo miércoles, luego de conocer estos movimientos de Franja Morada, presentamos también un descargo, dando a entender en todos los marcos legales, lo que lo dice también el Estatuto Electoral, el Código Electoral de la UNP, el cual plantea que si no hay ningún voto recurrido en ese momento, no hay ninguna disidencia, no se puede luego impugnar o pedir que el recuento de votos en esa mesa si firmó con total consentimiento fiscal presente en el conteo de esos votos. ¿Sí? Es muy importante también tener en cuenta que la Junta Electoral fue designada también por una comisión directiva que están todos por debajo de un aparato cerizolista. ¿Sí? Esta maniobra nosotros la vemos muy grave, muy antidemocrática, y estamos movilizando también este lunes y martes, ya que luego de esa denuncia, ese descargo que presentamos el miércoles, movilizamos el mismo viernes, que debería haber estado una respuesta, ya que habían pasado las 48 horas y no obtuvimos ninguna respuesta. ¿Sí? Se dice que será entre el lunes y el martes, y ahí estaremos también movilizando otra vez. Bueno, Martín, ¿nos puedes decir a qué hora y en qué lugar se van a realizar estas movilizaciones el lunes y martes para que la gente pueda participar? Sí, el lunes estamos convocando desde las 8 de la mañana en la puerta del rectorado, lo que sería calle Ayacucho al 400, ¿sí? Esperando sí que nos den una respuesta, que debería haber todo el viernes, que estuvimos en el mismo lugar, al Ayacucho al 400, movilizando a las 10 de la mañana. Este lunes y martes, de ser que el lunes no tenemos respuesta, el mismo martes también estaremos ahí cortando la calle, tomando medidas de fuerza para que se haga lugar a nuestro legítimo reclamo. Bueno, desde ya todos los estudiantes de Filosofía y Letras y de todas las facultades, espero que puedan participar. Y bueno, te queremos agradecer, Martín, por la participación y bueno, mandarte un saludo. Muchas gracias a ustedes, chicos, por darnos este espacio. Y sí, esperamos que puedan sumarse todas aquellas personas que hayan votado a este frente, y aquellos que no, aquellos que crean también en este legítimo avance de la izquierda, sobre todo un aparato cerizolista. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego.